Capítulo 9. Las dos cosas que inviertes. La opinión de Robert. Mi padre rico siempre me decía, solo hay dos cosas que puedes invertir, tiempo y dinero. También decía, como la mayoría de las personas no invierten mucho tiempo, pierden el dinero. Usando la regla 90-10, yo diría que el 90% de las personas invierte su dinero, pero no su tiempo. Y que el 10% que se gana el 90% del dinero invierte más tiempo que dinero. Donald Trump invirtió mucho tiempo en su educación financiera. Fue a Wharton, tal vez la mejor escuela de negocios del país. No tuve el entrenamiento formal en negocios como Donald, pero sabía que no tener una educación formal era una desventaja. En cambio, invertí mucho tiempo y dinero en mi educación a través de medios no tradicionales. Fui a muchos seminarios, escuché muchas cintas y CDs, leí sobre el tema y adquirí la práctica de enseñar todo lo que aprendía, pues enseñar es la mejor manera de aprender. También aprendí encontrando mentores y volviéndome un aprendiz. Hice que dos compañías se volvieran públicas porque encontré a dos mentores que me enseñaron cómo hacerlo. Invierto mucho en petróleo y gasolina porque recibí entrenamiento en la Standard Oil en California y de un mentor que me enseñó sobre la sindicación del petróleo y la gasolina, cómo recaudar dinero para inversiones en ellos. Continué mi educación financiera a través de mis propias experiencias y de mentores y asesores grandiosos. Algo que he aprendido es que también debes educarte acerca de tus fuentes de consejo financiero. Muchos inversionistas creen que invertir es riesgoso porque reciben asesoría de expertos con muy poco entrenamiento o experiencia. ¿Sabías que toma más tiempo convertirse en masajista licenciado que en asesor financiero? ¿Sabías que menos del 20% de los corredores de bolsa y de bienes raíces invierten en lo que le recomiendan a sus clientes? ¿Sabías que la mayoría de los periodistas que escriben sobre finanzas tienen muy poca educación o experiencia en el tema? ¿Sabes cuántas personas invierten con base en consejos que provienen de gente pobre, no de ricos? ¿Cuántos de nuestros políticos o legisladores tienen verdadera experiencia en inversiones? ¿Cuántos docentes tienen educación o experiencia verdadera en finanzas? Cuando se trata de inversiones, las preguntas que debes hacerte son: 1. ¿Cómo reducir el riesgo y aumentar las ganancias? 2. ¿Cómo encontrar buenas inversiones? 3. ¿Cómo distinguir un buen negocio de uno malo? 4. ¿Cómo invertir con menos dinero propio y más dinero ajeno? 5. ¿Cómo ganar experiencia sin arriesgar dinero? 6. ¿Cómo manejar las pérdidas? 7. ¿Cómo encontrar los asesores buenos? Estas no son preguntas sencillas, no tienen respuestas concretas, pero hacerme estas preguntas me mantienen estudiando, aprendiendo e investigando. Haciéndome estas preguntas continuamente, obtengo cada vez mejores respuestas, pero aún no he obtenido la respuesta que me haga sentir totalmente cómodo y seguro. Los verdaderos estudiantes saben que nunca encontrarán las respuestas exactas a estas preguntas, pues siempre hay una respuesta mejor. Es la búsqueda de la respuesta, una respuesta que nunca encontraré, lo que me ha hecho rico. La búsqueda me mantiene en movimiento, haciéndome rico y sin ganas de retirarme, aunque tengo los medios para hacerlo. Verás, no es la búsqueda de dinero lo que me hace rico, sino la búsqueda de conocimientos. Lo que me impulsa es el deseo de aprender más, de hacer más, de lograr más y de poder ayudar a quienes quieren aprender. Así el dinero es solo un marcador, una medida que indica cómo me va. Para mí el dinero es una señal que mide el viaje y lo que he recorrido. Yo estudio y practico porque me gusta el juego y porque me encanta ganar. He leído y estudiado la historia de este juego, sabiendo que nunca sabré todo lo que necesito saber. Estudio las reglas y a los jugadores. Conozco a mi competencia y la estudio porque la respeto. Mucho antes de conocer a Donald Trump, leía sus libros y seguía sus éxitos y sus fracasos. También estudié a Steve Jobs, fundador de Apple, y a Richard Branson, fundador de Virgin. Como ves, he estudiado a los líderes rebeldes de los negocios, no a los conformistas. Para mí, los conformistas son aburridos. Nos guste o no, todos estamos metidos en el juego del dinero. Ya seamos ricos o pobres, o vivamos en Estados Unidos, Asia, Europa, África o América del Sur, todos estamos metidos en este juego. Los ganadores del juego son los que más lo disfrutan. Si no te gusta el juego, sal de él. Tal vez haya algo más provechoso para ti, algo que te emocione más.